Ella quiere ser mi nena, ella, que yo por ella muera, ella, yo, ella quiere ser mi nena, ella, que yo por ella muera, ella, yo. Esa noche te vi mirándome así, desde ese momento solo pienso en ti y en mí ando preguntando. Va desvistiéndose en cuanto me subo. Víctima en la cama, yo soy su verdugo. Ella río mío, los dos somos uno. Sabe que yo la trato como ninguno. Solo acuéstate y a lo que pido. Olvidemos el mundo que solo contigo. Deseo dejar atrás todo lo vivido. Que para esa cosa no somos amigos. Sé que somos muy diferentes. Peleas en cada instante. Hazme saber que lo que tú pretendes. Si sigamos juntos nada nos detiene. Cuando estás nuda solo y la luna. Te vemos venir, perdamos la cordura. No tenga vergüenza, bebé. El tiempo corre y lo sabes. Esa noche te vi mirándome así. Desde ese momento solo pienso en ti. Y en mí ando preguntando. Ella quiere ser. Ella quiere ser mi nena, ella, que yo por ella muera, ella, yo. Mami, tú no quieres ser mi nena, si ya lo eres. Es culturalmente sexy pisoteando a las mujeres. Cambio de papeles si prefieres, pero sé que tú me quieres. Habiendo gente que por nosotros muere. Tan distintos, tan iguales, tú lo sabes. Mi kriptonita lo vales, eres la clave. La clave exacta para abrir ese puto portal. Donde podremos perdernos juntos hasta el final. La noche en que te vi indirectamente ya eras para mí. Si algún idiota estuvo no fue tanto para ti. Estoy seguro, a mí nadie me viene a decir cómo tratarte. Si yo te trato como toda una queen. Tocar tu piel desnuda, tus aromas me abruman. Testigos la luna, tus brazos son mi cuna. Nuestros cuerpos chocando desde las 10 a la 1. Si ya te tengo a ti, girl, no ella quiero a ninguna. Ella quiere ser mi nena, que yo por ella muera. Ella quiere ser mi nena, ella, que yo por ella muera. Ella, yo.